aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios. 18 grados, 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un lunes gris, pero bien, volvió el calorcito. Vamos a ver por cuántos días. Parece que esta semana va a ser un poco así. Hablando del clima y de la meteorología, obviamente, un poquito de calor, después va a refrescar un poco. Y nada, estamos todos engripados, con la nariz tapada, refrío, tos. Así que yo por ahí estoy medio en concierto de tos. Así que me van a disculpar si me escuchan en algún momento de este Solo Negocio. Vamos a tratar de evitar toser al aire, obviamente. Pero bueno, a veces no se puede evitar. A pesar de que Orlando, acá nuestro operador, está atento siempre a bajarme el sonido y el micrófono cuando estoy a punto de toser o algo por el estilo. Bueno, vamos a ver cómo transcurre esto en este programa que dura una hora, que va hasta las 14. Y en el que hablamos de economía, de negocios, de cuestiones políticas que cruzan a estos dos universos que tratamos aquí en Solo Negocios. Vamos a hablar también de emprendedores, de responsabilidad social y de muchas otras cuestiones. Bueno, decíamos, información política que cruza la economía. Justamente el presidente Macri hace un ratito, en un acto oficial, reconoció que el impacto de las medidas que ha tomado hasta el momento, reconoció que tuvieron impacto y demás, pero advierte que la economía está al borde del colapso. O sea, Mauricio ahí un poquito tuvieron impacto, pero no puede evitar el colapso. También Macri advirtió que este sinceramiento de los problemas que él insistentemente habla de la gestión anterior, a pesar de que no lo había dicho, pero bueno, se refiere siempre a la gestión anterior. Este sinceramiento, así lo dijo el presidente, dijo que pudo haber complicado un poco más la vida de la gente y se mostró optimista, habló de ignorancia y mala fe en quienes acusan de beneficiar solo a un sector con la quita de retenciones, hablando de las críticas que hubo la semana pasada con esto, decirlo, bueno, le das a los ricos, le sacas las retenciones a la minería, al agro y demás, y están un poco paradas las medidas que tienen que ver con beneficiar a más personas, a la clase baja, a los que menos tienen, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue en un acto en Puente de la Noria hace un ratito. Más temprano, en los diarios de Misiones, Macri había hecho una carta. Es una metodología que está usando el equipo de comunicación del presidente, de escribir cartas en diarios del interior. Esta vez le tocó a Misiones. Perdón, en Formosa. En Misiones había habido un acto hace un par de semanas y Macri también había dado declaraciones exclusivas a medios locales. La carta de hoy, me corrijo, es en Formosa. Ahí Macri volvió con el discurso de Juntos Vamos a Vivir Mejor. El presidente, habría que contarle que ya no estamos más en campaña. Esto es algo que también se escucha bastante cuando uno habla, incluso con fuentes del mismo gobierno. Hay algunos sectores que no están tan conformes con esta forma de comunicar. Vos sabés que el tema de la comunicación de los gobiernos es algo bastante parejo en los últimos años. Es típica decir, y el gobierno no sabe comunicar. ¿Cuál es el principal defecto? Y no sabe comunicar. Es como preguntar cuál es el principal defecto que tiene una persona y la sinceridad. Es medio un chamullo. Pasaba con el kirchnerismo y ahora está pasando de vuelta con el macrismo. Como si todo fuera un error de... todo estuviera en la comunicación. O si... esto es un análisis que hacen los propios integrantes en su momento del kirchnerismo, ahora del macrismo. Así, bueno, es como una excusa para decir, hacemos todos bien, hacemos todas las cosas bien, pero las comunicamos mal, entonces la gente no lo percibe. Tanto en el kirchnerismo como en algunas decisiones que está tomando el macrismo, esto no es así. Justamente hay enojo, hay malestar, porque eran y porque son medidas que complican la vida a la mayoría de los argentinos, o a un sector de los argentinos, o a un sector importante de los argentinos. Entonces, cuando escuchen el tema este de y comunicamos mal, puede haber algo de verdad, pero en general, o es una protesta de los medios de comunicación en sí, algo muy dirigido a los medios de comunicación y a la pauta, y es más un reclamo que otra cosa, o es que no saben qué decir y cuando le preguntas por alguna falencia te dice y comunicamos mal, la verdad que tenemos que afinar un poco el tema de la comunicación. En general, algunas cositas puntuales hay, es más un chamullo de los gobiernos que otra cosa. Muchachos, comunicar no es muy difícil. Si vos tenés una buena medida para anunciar, el solo hecho que el presidente o algún funcionario se pare delante de un micrófono y diga lo que va a pasar, ya está. No hace falta hacer estrategias, Snapchat, cadenas oficiales como pasaba con el kirchnerismo y demás. O sea, es muy fácil. Si vos tenés algo bueno para anunciar, la gente lo entiende. Así que cortémosla con el tema de la comunicación y todo eso. Más allá, insisto, de algunas cuestiones puntuales. Bueno, Macri dijo en la carta, esta que les escribió a los formosenios: venimos de una etapa difícil con una inflación acumulada del 700%, escribió el presidente, 700% en los últimos 10 años, y además acusó a la administración anterior de falta de planeamiento y directamente de corrupción. Así que Macri está ahí por varias vías, en un discurso que hizo hace poquito acá en Capital Federal, y con esta carta a los formosenios, hablando de que el sinceramiento puede haber tenido problemas y de algunas otras cuestiones, y haciendo promesas. Vos sabés que todo está pasando para el segundo semestre, ya directamente los funcionarios lo hablan así, el presidente lo dijo, la inflación va a bajar en el segundo semestre, y bajo ese discurso está todo, casi todo lo que comunica el gobierno. Bueno, otro que estuvo duro también esta mañana fue Hugo Moyano. Ustedes saben, después de el acto multitudinario del viernes pasado, dos días antes del Día del Trabajo, un acto en el que se hicieron reclamos puntuales, pero que se habló que no hay enemistad con el gobierno. Lo dijeron todos los discursos, tanto Caló como el propio Moyano, hablaron de reclamos puntuales, pero no hablaron de demasiado enojo con el gobierno. Es una negociación que ahí está, sabes cómo es el tema de los gremios con un gobierno nuevo que recién asume hace 4 meses, así que están en constante conversación y negociación. Sin embargo, hoy Moyano a la mañana estuvo bastante duro en una entrevista radial en la que hizo un balance del acto del viernes. Dijo: Macri entiende menos de política que yo de capar monos. Repito, Hugo Moyano, 2 puntos. Macri entiende menos de política que yo de capar monos. Así se refirió el jefe de la CGT, a Sopardo. Vos sabés, a ver, el macrismo, el gremialismo, eso quise decir, el viernes anunció que en agosto del año de este año van a unificarse. O sea, sabes que hay 3 CGTs, se van a unificar. Esto es algo de lo que se viene hablando ya hace algunos meses. La idea esta de que todo el movimiento obrero va a estar nucleado en una sola CGT otra vez es un anuncio, pero en realidad no es tan así, porque al propio acto del otro día, algunos hablan de 200.000 personas, los gremios hablan de 350.000 personas, algunos dicen 100.000, no importa, fue mucha gente. Otra vez estamos con los números de cuánta gente asistió. La verdad que fue mucha, mucha gente, se veía, era algo palpable, había imágenes de los drones, de imágenes aéreas de edificio, la verdad que se veía mucha, mucha gente. En el acto, decíamos, en el acto del otro día, hubo algunas ausencias importantes. No estuvo Barrio Nuevo, hubo algunos otros líderes sindicales que tampoco estuvieron. Se hablaba de esta ley anti-despidos. Ayer, justamente, el presidente Macri en el Día del Trabajo estuvo con la gente del gremio de Barrio Nuevo y tiró una chicana a Macri. Dijo, bueno, hablando de la ley antidespido, dijo, bueno, si fuera todo tan fácil, sacáramos por ley, dijo Macri. Ahí estuvo chicanero y bastante duro. Dijo, bueno, sacamos una ley para que todos seamos felices y somos todos felices. Y eso no es así, dijo el presidente. Bueno, esto enojó un poquito a Moyano, que están peleando por la ley antidespido, que si va a ser por 6 meses, si va a ser por más tiempo, por cuánto tiempo. Bueno, entonces ahí Moyano sale hoy y lo cruza el presidente y le dice que entiende menos de política que yo, me refiero a Hugo Moyano, de capar monos. Así que así está, tira y afloja, esto va a seguir bastante en los próximos meses. La CGT aparentemente va a estar unificada. Bueno, Barrio Nuevo y otros gremialistas de peso que no fueron al acto del viernes están un poco más cerca del gobierno y ya están haciendo algunas negociaciones, algunas concesiones políticas. Vos sabés cómo es esto. Acá hay negociaciones, no por abajo de la mesa, pero sí que te doy un cargo, que te pongo a tal funcionario, te pongo a alguien de tu gremio como funcionario en tal sector estratégico. Esto tiene que ver mucho, mucho de política, y justamente es uno de los reclamos que le hace Moyano a Macri, que no entiende nada de política. O sea, lo está invitando de alguna manera, según mi punto de vista, a Mauri, sentate y negociemos. Bueno, más aumentos para esta semana, naftas y cigarrillos. Una impacta mucho más que la otra, obviamente, porque la nafta nos impacta a todos, impacta en el transporte, es otro de los tantos aumentos en lo que va del año. Las naftas a partir de hoy cuestan un 10% más. El litro de super en YPF cuesta 17,08, mientras hasta ayer en algunas colas que había se conseguía a 15,53. Siguiendo con las marcas, Action Energy, auspiciante del fútbol para todos, empresa de los Bulgaroni, la ex ESO, tiene los mismos valores que YPF para toda su línea de productos, y el resto de las marcas tiene precios más altos todavía. En Shell, la Super estaba a 17.28, en Petrobras 17.95, y en Oil Combustibles, vos sabés, la cuestionada petrolera de Cristóbal López, con esta deuda grande a la AFIP de casi 8.000 millones de pesos, de la que te contamos largo y tendido acá en Solo Negocios. Bueno, Oil Combustibles hoy estaba vendiendo el litro de nafta Super en 18 pesos. Así que caro, caro, caro. Hoy el ministro Aranguren, que es el ministro de Energía, dijo que no están planificados más aumentos por un tiempo, pero que no descarta más aumentos para lo que queda del año. O sea, dijo, no están planificados. Este aumento de hoy estaba ya anunciado. Dijo, no hay nada más planificado, pero no descartó que no pudiera haber más aumentos. Así que, bueno, esperamos que en lo que quede del año no haya más aumentos a los combustibles. También decíamos, se oficializó el aumento del precio de los cigarrillos. Aumentó la alícuota, que es el impuesto interno a los cigarrillos, de 70 a 75%. Así que, bueno, el precio de los cigarrillos, ya hubo un nuevo cuadro impositivo de Masalín Particulares, que es uno de los dos grandes de esta industria. Un aumento del 40% en el precio promedio de los cigarrillos que produce. Los cigarrillos de Masalín Particulares, 40%. Nobleza Picardo, que es el otro gigante que aglutina a otro gran paquete de marcas, no anunció todavía, pero se espera que van a tener un incremento parecido también, un promedio de 40%. Volviendo a Nobleza, que es los que anunciaron hasta ahora, el valor del atado de 20 cigarrillos, que rondaba los 20 pesos, entre 20 y 30 pesos, según si es cajita, si es paquete y las marcas, ahora va a pasar a costar entre 35 y 43 pesos el paquete. 18 mangos el litro de nafta, 43 mangos el paquete de cigarrillos. Está complicada la cuestión, siguen aumentando precios y estamos cada vez más en una situación que el gobierno quería evitar, que es el rum rum y el mal humor en la calle por estas cuestiones. ¿Viste? Este murmullo que se siente invisible, pero que lo sentís. Bueno, es una de las cuestiones que el gobierno quería evitar. Hablábamos con algún funcionario off the record allá por mediados de enero, alrededor del 20 de enero, y uno de los temas que en ese momento preocupaba era algo que está pasando ahora. Es tratar de evitar, o tratar de, si no evitar, de contener por lo menos este murmullo, porque me decían en ese momento, eso es algo que es muy difícil de detener, esa cosa que está rondando como un avispón, ¿viste? Que no termina de parar. Bueno, eso se traduce en malestar. El viernes hubo una manifestación, obviamente orquestada y armada por el aparato sindical, que fue la manifestación previa al 1 de mayo, donde se hicieron reclamos concretos otra vez, que tienen que ver con despidos, con la ley antidespidos, con el tema de ganancias, lo dijeron los propios gremialistas. Pero más allá de esto, que es algo organizado por los gremios, no quiero ser como Mirta, que decir la gente, ¿viste? Porque es algo que me gusta evitar cada vez que puedo, pero te lo digo porque me lo contaba un propio funcionario, que es que querían evitar justamente esto, que comienza por ahí levemente a manifestarse, levemente en algunos sectores, mucho más fuerte en otros sectores, porque los aumentos son evidentes. Bueno, así que mientras estamos ahí con Macri, que dice que habla de la pesada herencia y que dice que juntos vamos a vivir mejor, Y que advierte que la economía estaba al borde del colapso hasta que él llegó, y mientras Hugo Moyano le dice a Macri que tiene menos política, que entiende menos de política que él de capar monos, con estas frases vamos a empezar este Solo Negocios de hoy, porque los negocios y la economía y todo sigue funcionando. Vamos a ver cómo impactan algunas cuestiones. Hablamos de alza de precios. Bueno, te vamos a contar cómo hacen las empresas para generar empleo en este contexto y para invertir. Y vamos a hablar de emprendedores y de empresas que están ayudando a emprendedores. Todo esto en este Solo Negocios. Tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar. Ahí en un ratito vamos a subir este mismo programa para que puedas escuchar online, compartir por las redes sociales, tuitear, retuitear, etc. Ahí nos podés dejar mensajes, te vamos a dejar los links a los temas que estamos tratando en esta mañana para que puedas profundizarlos. Tenemos una cuenta en Twitter también, que es @solonegociosweb. Tanda, música y volvemos. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. auspicia este programa. Claro, es simple. Versátil, resistente y completamente reciclable, el acero está presente en todo lo que nos rodea, desde la estructura de los puentes y edificios hasta las vigas de nuestra propia casa. Acindar Grupo ArcelorMittal, más de 70 años, transformando la industria del acero. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escuchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. La televisión de esta mañana está atrapada con el tema del hacker que justamente atraparon. Vos sabés que había un alumno de la UADE que estudiaba ingeniería electrónica, ingeniería informática, perdón, se cambiaba las notas y parece que se las cambiaba también algunos compañeros hackeando el sistema informático de la universidad, algo que retrataron los Simpsons hace ya varios años cuando los nerds ayudan a Homero a que finalmente se reciba de técnico nuclear. Finalmente Marge se enoja cuando se entera de esto y lo manda a estudiar de vuelta, como me imagino que van a ser muchas madres de estos jóvenes a los cuales le cambiaron la nota. En principio el padre todavía de este estudiante dice: no puede ser, mi hijo no puede haber hecho esto. Lo cierto es que ayer hubo un operativo impresionante en San Cristóbal con drones y todo, para que cortaron la luz para que no pueda desaparecer esta... para que no se pueda escapar por los techos, dijeron la policía, este joven que aparentemente de una manera bastante rudimentaria, no le quito mérito, entre comillas, lo de mérito, porque pudo hacerlo, pudo entrar, pero leíamos una columna de Ariel Torres hoy en La Nación, donde aparentemente dejó huellas por todos lados. Digo, no es un mega hacker, es algún chico con algún recurso que se metió y que pudo hacerlo. No le quito mérito, entre comillas, hay que saber hacerlo esto. Bien podría ser la UADE, después de tirarle las orejas y por ahí desaprobarle algunas materias o ponerle, no sé, amonestaciones, no hay en la universidad, pero bueno, sancionarlo de alguna manera, después llamarlo y decirle: bueno, ayúdanos un poco a reconfigurar la red y todo lo que pasa en nuestros sistemas informáticos, que evidentemente son vulnerables. Bueno, vamos a hacer una entrevista. Hablábamos recién de generación de empleo y de inversión. por ahí un poco a contracorriente de las cuestiones que están hablando, le vemos el presidente hablando de la herencia y de un montón de cuestiones que tiene que salir a explicar ahora, cuestiones que están pasando por su gobierno y por, entre comillas, dar malas noticias, que son los aumentos de la nafta y todo lo demás. Macri le está poniendo la cara en un acto de hoy por medio de una carta en un diario del interior, hablábamos hace un rato de eso, pero bueno. La semana pasada el presidente estuvo en Globant, que es una empresa de servicios informáticos argentinos, donde se anunciaron inversiones y generaciones de nuevos puestos de trabajo. Digamos, son las noticias que el gobierno obviamente trata de comunicar, porque son las noticias que intentan, digamos, generar confianza, tanto en el empresariado, generar puestos de trabajo. Bueno, Globant es una empresa que probablemente vos conocés, y si no la conocés, te cuento. Es una empresa que nació allá por el 2000-2001 con un grupo de emprendedores del rubro informático que estaban ahí decidiendo qué hacían en el medio de la crisis. Decidieron exportar servicios informáticos de Argentina al mundo en ese momento, en el medio de ese lío. Se consiguieron contratos importantes con Google y con otras marcas, se expandieron. Están en el segmento de servicios profesionales para empresas, servicios informáticos para empresas, por lo cual no es una marca que vos por ahí ves y consumís personalmente, vos que sos un usuario de tecnología, pero es una de las empresas dentro del rubro que más ha crecido. Tuvieron su salida a la bolsa, en la bolsa de Nueva York, hace un par de años, y la verdad que es una de las empresas más pujantes y que más ha crecido en el sector tecnológico / informático. Estamos en comunicación con Néstor Nocetti, que es uno de los fundadores de Globant. Néstor, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Sebastián, buen día, ¿cómo te va? Bien, bueno, nos contás un poco el anuncio del otro día y cómo recibieron la visita del presidente ahí en una de las sedes de Globant en San Telmo. Sí, tal como vos decís, la semana pasada tuvimos la oportunidad de reafirmar, el compromiso que tenemos desde que fundamos la compañía, que fue a principios del 2003, ya tenemos 13 años. Ah, mira, yo pensé que unos años antes, mira, me dije 2000, 2001 y fue un par de años después, me corrijo. Bueno, no es mucha la diferencia, pero bueno, sí, fue a principios de 2003, cuatro socios, casi todos tres de La Plata, uno del interior. Decidimos que en base a lo que nosotros conocíamos de nuestro desempeño, que siempre había estado relacionado con el área de informática, estaba bueno arrancar exportando servicios profesionales, en general de desarrollo de sistemas desde Argentina al mundo. Sí. A lo largo de estos 13 años, bueno, siempre nos comprometimos, crecimos muchísimo, estamos en 9 o 10 ciudades, oficinas del interior, en las principales ciudades más grandes de Argentina, también en algunas ciudades, en algunos países fuera de Argentina. Y bueno, nuestro compromiso es seguir creciendo y seguir llevando empleo de calidad a todo el talento que hay dentro de nuestro país, no solo en Capital Federal, sino en todas las ciudades, en muchas ciudades del interior. En base a eso, bueno, decidimos hacer un anuncio que vos estás refiriendo la semana pasada, donde hablamos de una inversión que vamos a hacer, unos 1.200 millones de pesos a lo largo de 5 años, y una generación para llevar empleo de calidad a 5.000 nuevas personas aquí en todo el país, no solo en Capital Federal, sino en todo el interior. Contame un poco cómo es ese plan de contratación y de expansión, o sea, van a abrir nuevas oficinas en el país, cómo va a ser ese cronograma de contratación y de expansión, y en qué sectores puntuales, digamos, ¿van a contratar gente para hacer qué? Mirá, nosotros buscamos gente de varios perfiles. Esencialmente somos una empresa que desarrollamos productos de software para nuestros clientes, como vos decías, son clientes corporativos, en general, empresas grandes. Claro. Con lo cual nosotros buscamos, digamos, como base, programadores que pueden ser ingenieros de sistemas, licenciados de sistemas, pero también necesitamos muchísima gente que viene por el lado de diseño, por el lado de administración, también para todas nuestras sociedades, project management, que son los gerentes de proyectos, digamos. Sí. Hay muchísima tendencia a que los sistemas tienen que hacerse de una forma más rápida, más ágil, y no perdiendo de vista al usuario final, porque por más que nuestros clientes son muchísimas empresas, vos nombraste un buscador famoso, no puedo decir mucho más que eso, pero en definitiva los clientes de ellos son los clientes finales, Entonces nosotros buscamos también muchísima gente que conozca y que sepa cómo desarrollar sistemas para dichos clientes finales. Claro, no es que estás, no es que está fabricando que periodismo. Claro, perdón. no es que estás haciendo sistemas para empresas, sino que están muy cerca del usuario, del usuario real, más de la calle, más allá que no es un usuario corporativo, sino son empresas que a su vez tienen un vínculo muy cercano con el usuario final, digamos. Correcto, lo que más nos gusta y nos entusiasma, digamos, y que lo hacemos en casi el 100% de los casos, es desarrollamos sistemas, pero que van al usuario final de nuestro cliente. Es decir, una definición que tomamos en Globant, en su momento en la creamos, y que hoy todavía lo seguimos respetando desde el punto de vista de negocio, es no hacemos implementaciones de sistemas, entre comillas, enlatados, como ERP o sistemas sistemas de facturación, etcétera, etcétera, sino que estamos más con todo lo que está relacionado con el núcleo del negocio, el core business de nuestros propios clientes, digamos. Bien, perfecto. Bueno, algo que me llamó la atención, me sorprendió y me llamó la atención, es que en este plan que ustedes tienen dentro de varios años de llegar a 5.000 nuevos empleos, planean 1.000 dentro de sectores de bajos recursos. ¿Me contás un poco cómo es eso? Sí, el tema es así. Ahí te clarifico un poquito los números. Nosotros vamos a generar en el plan 5.000 oportunidades laborales de calidad para toda esta gente que decíamos, desde ingenieros hasta diseñadores, etcétera, project manager, etcétera. Esos son los nuevos puestos de trabajo. Por otro lado, estamos apuntando a hacer crecer la industria. Y para hacer crecer la industria, en muchos casos necesitamos capacitar gente, que no necesariamente toda ella se vuelca a nuestra propia masa laboral, sino que también va a buscar trabajo en otros lugares, en otras empresas de la misma industria. En ese sentido, el plan es capacitar a 16.000 personas, de las cuales 1.000 van a estar proveniendo de gente de, digamos, yo no diría bajos recursos, pero digamos que uno normalmente la ayudamos a crecer, digamos, en la escala social, pero no necesariamente, gente, no me gusta decir, no me siento cómodo diciendo gente de bajos recursos, ¿qué quiere que te diga? Yo lo dije de alguna manera porque, digamos, es a lo que apuntaban, digamos, por ahí, de bajos recursos o sectores que están un poco más relegados a la hora de conseguir empleo. Sí, eso me gusta más. Nosotros tenemos planes desde... Mirá, una de las cosas que siempre cuento, dos cositas nomás. Una que es la que venimos haciendo, que son unos planes de formación de gente de sectores más vulnerables, que se llama Testear. Sí. Se ha hecho en muchas ciudades argentinas, Córdoba, Buenos Aires, Capital, Rosario y Tandil. Y en todas ellas capacitamos gente que está en posición vulnerable, tanto porque ha tenido problemas o bien de adicciones o bien problemas económicos o bien que vienen de la base de la pirámide, y los formamos muy rápidamente en lo que es una parte, lo que creemos que es la parte de entrada a nuestra industria, que es el sector de testeo manual, digamos. Uh-huh. También le enseñamos a trabajar en equipo, le damos unas clases básicas, muy básicas de inglés. Y en muchos casos hemos tomado gente de ellos que han entrado a trabajar en nuestra empresa y a partir de ahí se han ido desarrollando, y en muchos otros casos les hemos cambiado la vida porque en el sentido de que vieron de nuevo la oportunidad de seguir formándose, estudiar y en carreras que están asociadas con nuestra industria. Y por otro lado, también recientemente anunciamos que nos hemos unido a Cámica, en forma de partner. Cámica es una... Sí, los hemos entrevistado acá. Es un sitio, lo resumo rápido, que te permite hacer cursos y carreras por internet, digamos, hacer carreras virtuales de manera muy rápida, muy instintiva para jóvenes que quieren estudiar y que trabajan, digamos. Te facilita el tema del estudio con cursos y con carreras cortas de salida laboral muy rápida, siempre relacionadas con temas de tecnología, desarrollo de software, diseño web, etcétera, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer con Acámica es, vamos a crear un canal nuestro dentro de Acámica, así al estilo un canal de YouTube, digamos, sí. Pero un canal en donde vamos a enseñar, vamos, primero a capacitar a nuestros propios bloggers, porque obviamente Androló también los capacitamos, bueno, vamos a usar como una herramienta de capacitación, pero ese mismo contenido que vamos a generar lo vamos a poner en el canal y lo vamos a disponibilizar para todo el mundo que si quiere usar los servicios de Acámica van a poder usar, formarse con el canal de Globan, y eso también va a ser parte instrumental dentro de esta formación de 16.000 personas que estamos pensando. Perfecto. Néstor, te hago la última pregunta. Yo resumía, lanzamiento de ustedes, crecimiento a nivel local, expansión en la región y en otros países del mundo, el IPO. ¿Cómo se para hoy la compañía, cómo se para hoy Globan de cara al futuro? Te dije cortito y te hago una pregunta que es muy amplia, pero digamos, ¿qué cosas están viendo, qué sectores dentro de lo que es el desarrollo de software, de servicios profesionales tecnológicos, qué cuestiones puntuales están viendo para los próximos 10 años? Mirá, justamente nosotros empezamos prácticamente cada 2 años siempre fuimos reinventando la empresa, cambiando las cosas que hacíamos y demás. O bien la forma en que vendíamos nuestros productos y servicios, o bien la forma interna en que nos organizábamos. Bien. Este año, o sea, fines del año pasado, hicimos un cambio importante dentro de la empresa, está en nuestra página web, basándonos en algo que llamamos Digital Journey, que son algo así como aventuras digitales, me gustaría decirles, sí, en donde el consumidor, digamos, las empresas que tienen acceso al consumidor tienen una, están presentes siempre y en forma no intrusiva, de ser posible, con las necesidades del consumidor. Es muy similar a lo que hace Disney World en sus parques, sí, en donde vos no necesitas solo con una pulserita magnética, digamos, de RFID, en realidad, una pulserita con una aplicación que tenés en el teléfono celular, vos tenés resuelto desde entrar a tu habitación, comprar los regalos, entrar a los parques, hacer, el fast track, la reserva y la compra de las comidas, etcétera, etcétera. Sí, en definitiva, hacernos toda la vida más fácil, ¿no? Hacer las cosas más fácil. Más fáciles, bueno, para el usuario. Esa es la idea, digamos. O sea, tal vez pensar, siempre lo puedes pensar desde el punto de vista negativo, desde el punto de vista de Gran Hermano, digamos, pero en realidad a nosotros nos gusta ver cómo la tecnología te puede ayudar día a día, porque pensá vos, a todo el mundo le gusta viajar. Ahora, a nadie le gusta pasarse en el aeropuerto, que te pierdan las valijas, llegar tarde, no saber cuándo hacer las conexiones. Y en esos momentos complicados en donde vos necesitas la mayor ayuda de la tecnología, nosotros estamos pensando y desarrollando sistemas para vender a nuestros clientes, para ayudar esa interacción del minuto a minuto con el usuario, cuando el usuario lo necesite. Bien, perfecto. Néstor, muchas gracias por la charla. Muy interesante, te mando un saludo. Ya vamos a hablar para ver cómo sigue este plan de incorporar más gente, de invertir en Argentina y de seguir, como vos decís, desarrollando estas aventuras digitales que está llevando adelante Globan. Te mando un saludo grande. Otro para vos, gracias. Chao, hasta luego. Hablábamos con Néstor Nocetti, uno de los 4 fundadores de Globant. Música y volvemos con más Solo Negocios. Ya chale, chango, chilango, que chafa, chamba, te chutas. No checa andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca. Con fusca, con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa. A choro de este por 8 en chifla pasa la facha. Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. churro y garnachas. Y se les retacha. Se animan. Y siempre van por más. Casos de emprendedores. En Solo Negocios. Tenemos una página web que es www.solonegociosweb.com.ar y tenemos una cuenta de Twitter que es @solonegociosweb. Ahí nos llaman, nos dejan mensajes. Nos piden que hablemos de tal o cual tema, etcétera, etcétera. Son nuestras vías de comunicación. Otro de los temas de esta mañana tiene que ver con una nota que salió publicada en La Nación Online, que habla de los problemas y los reparos que tiene la aduana para poner en marcha el regreso del servicio puerta a puerta. Vos sabés, es el famoso courier que permitiría, una vez que están abiertas un montón de importaciones con esta nueva administración desde diciembre pasado, al poquito tiempo el ministro de Finanzas, iba a decir de Economía, pero no es el ministro de Economía, es el ministro de Hacienda, Pratgay, anunció que se abría el tema de la importación a muchos rubros que antes estaban, que en la administración anterior estaban vedados. Después, desde aduana se anunció que se restablecía el servicio de puerta a puerta y ahora está demorado. Se anunció hace 2 meses y el famoso puerta a puerta, que hace que el correo, un correo extranjero o por medio del correo argentino, te pueda llegar un paquete o un sobre con algún producto que compraste en el exterior, esta cuestión del puerta a puerta se está demorando. En la aduana dicen que quieren evitar el ingreso de drogas ilegales, según dice el diario de la Nación de hoy. Y el correo argentino pretende que este negocio no quede exclusivamente en manos privadas. O sea, que no te llegue el correo de el FedEx o UPS o el de China directamente, sino que pase por alguna instancia de algún correo, del correo argentino o de otra empresa de correo de capitales nacionales. Bueno, así que ahí está. Entre la droga y el lobby con el correo, el puerta a puerta no arranca. Lo de las drogas a mí me suena un poco raro. Muchachos, pongan un perro en algún lado que concentre las cosas antes que las distribuyan y ya está. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo la aduana va a decir que tiene miedo que entre la droga por ahí? A ver, vos vas a comprar... Y sí, podés comprar droga en China o algún precursor. Pero, muchachos, no sé, ponga algún detector. No es tan difícil. ¿Cómo hacen en otros países para evitar que entre droga por el medio de correo de cosas que compran en China o en otro lugar del mundo? Y metan un perro en algún galpón, muchachos. ¿No les parece? Bueno. Decía Emprendedores, nuestro separador. Debí empezar quizá por esa cuestión antes de hablar del tema de la aduana. Y quiero aclarar que no tengo nada por venir. No estoy esperando que venga nada. Justamente estaba esperando que se resuelva el tema del puerta a puerta para probar y comprar alguna cosita. Bueno, hablamos de emprendedores. Estamos en comunicación con Federico Espinosa, que es director de Disruptive Grow, de crecimiento disruptivo, de cervecería y maltería Quilmes. Vamos a hablar con él de una aceleradora de startups que están haciendo para el mercado cervecero y que van a anunciar esta semana. Federico, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, encantado. Federico, ¿nos contás un poco cómo es esta aceleradora que van a presentar esta semana? Sí, seguro. En mi caso es la nueva aceleradora de AB InBev, quien es inversor principal de Quilmes. De Quilmes, claro. De cervecería y materia Quilmes. Y bueno, hace un par de meses nos quisimos acercar al ecosistema emprendedor argentino y decidimos que la mejor manera es ser parte del ecosistema emprendedor argentino. Por eso lanzamos nuestra primera aceleradora, una aceleradora que en un primer momento vamos a estar trabajando con startups que estén en un estadio de MVP, que tengan un MVP o un prototipo, sí, y que nos puedan, que apliquen a ciertos verticales que están en nuestras páginas. Los verticales, a grandes rasgos, te los cuento que son todos verticales que tengan que ver con con una industria de consumo masivo. Ajá. Y lo que estamos ofreciendo... ¿Cuáles son? ¿Me querés contar los verticales? ¿Cuáles son? Sí, dale, mirá. Te los cuento. O sea, primero son grandes y amplios, porque no queremos perder la oportunidad, ¿viste? A veces no nos queremos cerrar y decir, mira, esto es lo que estamos necesitando o esto es lo que nosotros podemos ayudar. O sea, no es solo, no es solo cerveza, es cerveza y alrededores. Exactamente. En realidad, cuando nos pusimos a pensar en este proyecto, decidimos que en un primer momento queremos abrir verticales en donde nosotros podamos brindarle nuestro también ecosistema al emprendedor, ¿no? Nosotros tenemos accesos a bares, accesos logísticos, nuestra red de distribución, nuestra otra red de clientes. Sí. Y creo que ese sandbox como industria, como una de las industrias de consumo masivo más grande del mundo, es lo que tiene la ventaja competitiva y lo que más estamos notando, también lo que más le llama la atención a los startups. Entonces, a ver, entonces, decíamos, esto está enfocado a, por ejemplo, yo tengo alguna, no voy a arriesgar nada porque voy a meter la gamba, decime vos puntualmente, pero con ejemplos concretos, bien, digamos, porque me imagino que por ahí alguien que está desarrollando alguna, no sé, me imagino, algún sistema de enfriado para bares de algo, una pyme que está haciendo, no sé, un nuevo sistema de choperas que te permite, no sé, un recargado infinito, qué bueno sería eso, no creo porque es medio complicado, pero bueno, por ejemplo... ¿A qué sectores apuntan con esta aceleración que están haciendo para empresas que arrancan, para startups? Bien, el primero es lo que llamamos traer el producto y al consumidor juntos. Esas son nuevas maneras de llegar al mercado. Si acá están, por ejemplo, los proyectos de B2C, proyectos de logística, de cómo puedo rutear mejor a mis camiones, nuevos productos a base de malta, puede ser acá cerveza... Para celíacos o productos de bajo alcohol. Esto es decir, productos y cómo yo conecto a mis consumidores con mis productos. El segundo vertical que llamamos toda la experiencia del consumidor. Esto es, por ejemplo, vos decías, cómo enfriar más rápido la cerveza en la heladera. Claro. Consumo responsable, mejorar la experiencia de consumo en bares. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con una empresa que se llama Prio, que lo que hace este startup es reduce el tiempo de espera en bares, porque vos podés pedir desde el menú desde tu celular y te avisa cuando está listo ya tu trago o cuando ya lista tu cerveza. Entonces, cuando hay momentos picos en el bar, directamente haces la selección de tu producto y te avisa cuando ya está para ir a buscar tu trago y no pagás. Esto para los bares de mucho consumo es extremadamente beneficioso. El tercer vertical que llamamos traer a la gente junta, o sea, juntar a la gente, que tiene que ver con plataformas que generen y faciliten la interacción entre los consumidores. Acá un ejemplo claro que ponemos son nuestros amigos de Previando, que los chicos desarrollaron una app para previas, claro, en donde machean gente que está en una casa con gente que está en otra casa. Nos juntamos todos y hacemos algo, claro. Exactamente. A nosotros, como de vuelta, empresa de consumo masivo, nos interesa... cuando se junta la gente, nos interesa ser parte de esa experiencia. Y el cuarto y gran vertical es Internet of Things, Internet de las Cosas y Big Data. Acá, por ejemplo, estamos trabajando con sensores para choperas, en donde hoy me pueden decir si la cerveza está saliendo oxidada, si la cerveza está saliendo fría, a qué hora empezaron a servir, a qué hora terminando de servir. Acá hay muchos proyectos relacionados ya con algoritmos e Internet de las cosas. Bien, esto tiene que ver con mantener, por un lado, estadísticas de consumo y por otro lado también estadísticas de en qué condiciones está el material, si los barriles, me imagino, están por ahí, surgió algún golpe, o si se terminan, o poder reponerlo más rápido, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con eso. Bien, totalmente. Perfecto. Súper interesante. Y contame cómo hace, ponele que tengamos algún oyente que está mezclando cerveza en la bañadera o pensando en alguna cuestión de Big Data. Dice, qué interesante que es esta aceleradora que tiene la gente de Quilmes para estos proyectos. Contame cómo te anotás y cómo se implementa, cómo los eliges y cómo es la ayuda concreta que le dan a esta pyme. Perfecto. Primero, para aplicar, lo pueden hacer a través de nuestra página, que es www.eclos.com.ar, sí. Eclos con K. Ahí hay una solapa que dice aplicar, está toda la información de nuestro programa y estamos utilizando la plataforma YouNoodle para los startups o emprendedores que apliquen. Bien. Lo segundo es, ¿qué estamos ofreciendo? Lisa y llanamente estamos ofreciendo $50,000 por el 7% de equity. Ajá, o sea, ustedes se van a quedar con un porcentaje de la compañía a cambio de darle $50,000 para que comiencen a avanzar con este prototipo que vos tenías. Le contamos a la gente que cuando este tipo de proyectos, como lo decía por ahí Federico al principio, no es para ideas, es para empresas que tengan un producto pensado y más o menos en desarrollo, que tengan un prototipo para mostrar. Eso es, ¿no? Exactamente. No estamos ahora buscando ideas, estamos buscando prototipos. Claro. O prototipos casi cerrados, ¿viste? Claro, exacto. Le falta un mes de desarrollo, un mes y medio, que también estamos dando la opción que apliquen. Que tengan algo para mostrar, ¿no? Eso sería más o menos para decirlo. Para mostrar y algo de carne para, claro, para que durante esos 9 meses, al final de esos 9 meses, nosotros podamos validar las dos hipótesis que tienen que tener un prototipo, que es la hipótesis de valor al consumidor, y decir que el consumidor está dispuesto a pagar y a utilizar ese servicio, y la segunda, que es la hipótesis de crecimiento, que quiere decir que hay un mercado, y hay un mercado grande para esta. ¿Cuánta perspectiva tiene? Claro. Exactamente. Bien. Bueno, o sea, $50,000, con eso, ¿cuántas empresas van a elegir en esta? Esta es la primera ronda que hacen, ¿no? Esta es la primera ronda, como mínimo vamos a llamar 2 empresas. Ok. Vamos a aceptar 2 empresas, disculpame, estamos esperando unas 300 aplicaciones como mínimo, de las cuales 20 vamos a hacer un demo day en nuestras oficinas para quedarnos con las 7 finalistas, en donde tenemos un panel de jurados externos que las van a elegir por nosotros. Bien, perfecto. Tenemos un jurado externo más que nada también para no estar nosotros anclados a una posible solución. De vuelta, nosotros queremos traer a empresas que nos challengen a nosotros, que challengen nuestros status quo, que nos desafíen. Entonces, por eso estamos tratando vamos a traer un jurado externo de la mente emprendedor, un par de VCs, del gobierno también seguramente, a que nos ayuden a la selección de estas startups. Bueno, Federico, muchas gracias por la comunicación, mucho, muy interesante, y mucha suerte con Eclos. Te mando un saludo. Perfecto. Grande. Otro saludo grande. Bueno, hablábamos con Federico Espinosa, que es el director de crecimiento disruptivo de Cervecería y Maltería Quilmes. Muy interesante este proyecto de aceleradora para startups. Se está viendo mucho, se está viendo en algunos sectores. La verdad que son bastante pioneros e innovadores en esta cuestión de una empresa haciendo un programa para acelerar. Algunos bancos lo hacen, te contamos, con FinTech y con todo lo que tiene que ver con la mezcla del mundo financiero con la tecnología. Acá tenemos una de las primeras empresas de consumo masivo que lo hace en Argentina, diciendo, bueno, muchachos de nuestro sector y parecidos, vengan, cuéntenos qué están haciendo, y los ayudamos a desarrollar ese producto o ese servicio y crecer ese empujoncito inicial que a veces es tan vital, tan importante para los emprendedores que están comenzando. Escuchamos la tanda, la última en este Solo Negocios, y ya volvemos. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa. Claro, es simple. Versátil, resistente y completamente reciclable, el acero está presente en todo lo que nos rodea, desde la estructura de los puentes y edificios hasta las vigas de nuestra propia casa. Asindar Grupo ArcelorMittal, más de 70 años transformando la industria del acero. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Black velvet, simple and clean. Oh, what a bad machine. Black velvet, simple and clean. Bueno, volvimos. Último bloque en Solo Negocios. Estaba leyendo el otro día un reporte de Capgemini, que es una consultora global y que hace un reporte mundial que tiene que ver con la... Se llama el índice de experiencia del cliente y estaba relevando la actividad de los bancos y cómo reaccionan el tema de los clientes bancarios a los servicios y a la forma que tiene el banco de atenderlos. Y había un dato muy, muy interesante y alarmante, por otro lado, que revela que la experiencia de los clientes bancarios en la Argentina bajó rotundamente del tercer puesto que ocupaba en el 2013 al puesto 28. O sea, en el mundial de atención a clientes bancarios éramos terceros hace 3 años y ahora estamos en el puesto 28. Ni clasificamos para el mundial, obviamente, el puesto 28, ni jugamos las eliminatorias. Para hablar un poquito de esto y de cómo se resuelve esto y cuáles son las cuestiones que tienen que ver, porque obviamente que la empresa con la que vamos a hablar tiene cuestiones para resolver esto, estamos en comunicación con Javier Colom, que es gerente de ventas del sector financiero de SAP. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Hola, buen día, Sebastián, encantado. Bueno, esto es tremendo, la verdad. Este informe de Capgemini que yo contaba, yo sé que ustedes están obviamente al tanto de esto. ¿Me contás un poquito cómo... Bueno, la verdad que caímos en muchos rubros y en muchos índices, pero haber pasado en los últimos 3 años de un puesto 3 a un puesto 28 es importante e impactante. ¿Me contás por qué? ¿Qué pasó? Sí, a ver, es así, el informe marca una tendencia hacia abajo, pero también marca una tendencia hacia arriba de los países en que han hecho una inversión, y principalmente atada a los desafíos que presentan los nuevos clientes que tienen los bancos hoy, ¿no? Que son principalmente los millennials o la gente más joven, donde lo que le exige o lo pide a los bancos es un tipo de atención más rápida, más flexible, por canales que en alguna oportunidad los bancos tenían como canales no tradicionales, ¿no? Ya sea por internet o por un celular, digamos, en que no están pensando en ir a una sucursal. Hoy lo que era no tradicional es tradicional y tiene que ser así, porque si no, no se van por otro lado, ¿no? Y sí. Hoy lo que eran alternativos, más como no tradicionales, pasan a ser los canales ya tradicionales. De hecho, en los bancos la cantidad de transacciones aumentó mucho más por estos canales alternativos, ya sea por internet como por celular, que lo que se viene haciendo por las sucursales, digamos, ¿no? Bien, es raro porque, a ver, es raro, no sé, los números son contundentes, pero en general la industria financiera en Argentina, en otros países mucho más, pero en Argentina es una industria que se mantiene o que se mantenía más o menos al tanto de innovaciones, con los cajeros automáticos, con la primera implementación de servicios online y demás. De hecho, no por nada, en este ranking que hace Capgemini, este índice de experiencia del cliente, hace apenas 3 años estaba posicionado como tercero y ahora caemos a 28. Digamos, en estos 3 años, ¿qué se perdieron o qué dejaron de hacer los bancos que ustedes detectan desde SAP para tener esta caída tan, tan estrepitosa? Vos lo explicás como la llegada de los millennials al consumo de este tipo de servicios, pero es como una caída muy fuerte en muy poco tiempo. ¿Por qué crees que se da? Sí, a ver, lo que sí sabemos es que los bancos no han dejado de invertir en tecnología, ¿no? Son grandes inversores de tecnología, tienen tan muy controlados y muy regidos por las normas, y eso también a veces hace que tengan que tener algunos desvíos hacia inversiones hacia cumplimiento, sino tanto hacia lo que serían los canales. De cualquier manera, vienen invirtiendo. Nosotros creemos que en otros países han evolucionado mucho más rápido. Por ejemplo, bien sabemos que hace poco en Suiza decidieron no usar más efectivo y todas las transacciones... Todo electrónico. Se usan, claro, todo de manera electrónica. Bueno, Argentina está en camino a eso y de alguna manera los bancos están viendo este cambio como un desafío y no se van a quedar atrás ni se van a quedar afuera. Y están como preparándose o están ya haciendo algunos cambios. Ustedes, lo que son, digamos, hoy los clientes, casi todos los bancos tienen una solución para poder acceder al banco a través de un celular, como que de alguna manera lo van desarrollando y lo van entregando a los clientes, ¿no? ¿Qué espera el millennial, como vos decís, el millennial que accede a los servicios bancarios, digamos, además de rapidez y de que tenga móvil y que tenga y que tenga que evitar ir a la sucursal y todo eso, que en realidad es una demanda de los jóvenes, pero también es una demanda de por ahí los más grandecitos prefieren ir al banco y están un poco más seguros, pero digo, es una demanda de ya más de la mitad de, me parece, más de la mitad de los clientes bancarios de hoy, por decir un número así a la ligera. Me imagino que cualquiera que más o menos opera por internet y paga las cuentas y hace transferencias bancarias se da cuenta que ir al banco es un dolor de cabeza que podés evitar. Sí, sí, es mucho más cómodo hacerlo desde tu casa, hacerlo en viaje a la oficina, lo que es pago, lo que es transferencia, claro. Todo eso es mucho más fácil. Yo creo que, volviendo un poco a tu pregunta original, lo que esperan, nosotros lo que vemos es una evolución de un concepto que los bancos tenían de multicanal, ¿no? De tener varios canales atendiendo al público, sí. Pero como que esos canales no interactuaban entre sí dentro del banco, y eso lo vemos que evoluciona hacia lo que conocemos como la omnicanalidad, ¿no? Este concepto de quizá empezar una operación, una transacción en un canal y pasar a otro indistintamente y que el proceso siga siendo el mismo. Ajá. Pongo un ejemplo muy muy, muy trivial, digamos, ¿no? Uno quiere sacar un préstamo, empieza a la mañana mirando la página de home banking y se decide por sacar un préstamo de consumo, por ejemplo, que es algo relativamente más fácil que un hipotecario. Viaje a la oficina con el celular, decide a ver qué plazo, qué monto, qué tasa, y es lo mismo que había empezado en su página de internet, pero ahora desde el celular, y finalmente llega al trabajo, en la oficina, decide hacerlo, y bueno, eventualmente podrá ir a la sucursal a firmar los papeles y que el oficial ya lo esté esperando con todos los papeles impresos, digamos, ¿no? Claro, que y todos esos canales funcionen a la vez y conectados, digamos. Exacto, exacto. Y esto obviamente se logra con una plataforma tecnológica que pones en alguna capa de los sistemas del banco que permite esta interacción. Exactamente. Obviamente que el banco tiene que tener su robustez por abajo de estas capas, pero obvio. Lo que nosotros estamos viendo es que alguien tiene que orquestar de alguna manera esa interacción con un solo sistema y con varios canales, ¿no? Entonces el cliente es transparente si va con un celular, si va por internet o si va a la sucursal. Y eso definitivamente es algo que funciona, digamos, le da mucha velocidad a un trámite y flexibilidad al cliente y más hace más ágil una sucursal, por ejemplo, donde por el cliente tiene que ir solo a firmar un papel y no hacer todo el trámite del pedido de un préstamo en este caso, ¿no? Bien, Javier, te agradezco mucho por la comunicación, muy interesante, ojalá los bancos tomen nota de todo esto y empiecen a resolver estas cuestiones. Estamos trabajando mucho con ellos en ese sentido. Bueno, ojalá que lo hagan rápido, así estamos más arriba en el mundial de atención a experiencia al cliente, pero sobre todo así el cliente está más tranquilo, más seguro y más confiado cada vez que tiene que hacer un trámite bancario, y además me olvidé algo, y más cómodo también, definitivamente. Bueno, Javier, te agradezco mucho por la comunicación. Te mando un saludo grande. Por favor, un saludo, gracias. Hablábamos con Javier Colomb, que es gerente de ventas del sector financiero de la empresa de tecnología de origen alemán, SAP. Bueno, amigos, nos vamos. Se terminó este Solo Negocio. Nos vamos a encontrar el próximo lunes de vuelta acá en Radio LED. Gracias a Orlando que nos operó en esta mañana. Y nos reencontramos dentro de 7 días. Buena semana para todos. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.